daré más de lo que imaginé. Pregunto al tiempo si algún día olvidaré el momento de un sueño, pero el que nunca desperté. Y yo te encontraré para soñar contigo y no estaré otra vez. Y sé que te podré ver y te buscaré, aunque por mis caminos me haya perdido el estar con él. Pues este sueño no podrá volver. Yo te encontraré para soñar contigo y no estaré otra vez. Y sé que te podré ver y te buscaré, aunque por mil caminos me haya perdido en esta piel. Pues este sueño no podrá volver. Te encontraré para soñar.